Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Este fanzine radiofónico hecho de distintos retales, recortes, papeles, remiendos que cada 15 días juntamos, mezclamos y remezclamos con la intención de sacudir vuestros transistores y acompañar un ratito a través de la onda radiofónica. Y como siempre, os adelantamos un poquito sobre lo que hemos preparado para este programa. Comenzaremos con nuestro espacio Feminista Reunida, en el que entrevistaremos a Georgina, integrante de la plataforma Afrofémina, con la que charlaremos sobre este interesante proyecto y sobre feminismo negro. A continuación, las compas de migraciones en esta ocasión han dedicado su sección a la tragedia del Tarajal, ahora que se cumplen 4 años desde que sucedió. Por último, en nuestra sección Jurinova entrevistaremos a Daniela Melán, con el que charlaremos largo y tendido sobre la libertad de expresión. Como siempre, os traemos la recomendación del programa de la semana y todo esto va a estar acompañado de la super selección musical de la mano de Noé de Core 3. Y hoy en nuestro Feminista Reunida hablaremos sobre la plataforma Afrofémina y sobre feminismos negros con Georgina Marcelino, una de las integrantes de la plataforma Afrofémina. Bueno, Georgina, bienvenida de Raíz. Hola, muchas gracias, chicas. Bueno, cuéntanos un poquito sobre cómo y cuándo nace la idea de crear esta plataforma de Afrofémina. A ver, Afrofémina nace, bueno, principalmente con la idea de unir, de alguna manera unir el sentido de las mujeres negras de habla hispana, que coincidimos en que enfrentamos las mismas situaciones, pero claro, era un poco complicado antes, ¿no? Como unirte con esta comunidad y como ver lo que estaban haciendo las otras hermanas. Entonces, surge de ahí, de la mano de Antoinette Torres Soler. En principio era un blog y, como habéis visto, ya se ha convertido en todo un medio referente ya en la comunidad afro. Sí, la verdad es que como que ha tenido mucho impulso en el último tiempo y siempre cuando preparamos la entrevista intentamos leer un poquito, ¿no?, sobre la temática para poder hacer la entrevista lo más en profundidad posible, y en esta ocasión pues muchas de las cosas que hemos leído son cosas que están colgadas en esta plataforma, ¿o no? Y uno de los artículos que leíamos de Marianne Corte Ogusu, no sé si se dice así, titulado ¿Pero qué demonios es el feminismo negro? Ella dice que es difícil definir, ¿no?, en un solo concepto o en pocas palabras, que es el feminismo negro. Pero como que sí marca algunos conceptos, ¿no?, que pueden servir de marco común o de puntos mínimos. ¿Cuáles son para ti estos puntos en común que pueden servir para definir de alguna manera qué es el feminismo negro? Sí, mira, bueno, yo creo que en común, tomando en cuenta de que, bueno, lo que te decía, que las mujeres negras al final tenemos contextos culturales muy distintos, ¿sabes? No suele ser el mismo contexto cultural. Pero sí tenemos en común la situación, primero, de que el simple hecho de ser negra y feminista se convierte en una resistencia en sí mismo. Porque, para empezar, cuesta exponerle a las otras hermanas, no exponerle, que entiendan más bien, que no solo te enfrentas a la situación de ser mujer, sino que también ser mujer negra, que es muy particular por enfrentar el tema del racismo. Creo que otro punto en común también podría ser el tema de esas situaciones que son como tan particulares a las mujeres negras y que cuando te abres al feminismo, pues te das cuenta de que realmente necesitan de alguna manera ser exploradas, relacionadas con el tema del trabajo, la educación, los cuidados, el tema de los hijos también, el tener que pertenecer muchas veces a familias mixtas, todo lo que conlleva esa situación. Y de ese mismo artículo rescatamos una frase que decía, el colonialismo crea un marco mental donde el colonizador es la normalidad. ¿Podríamos decir que que pasa lo mismo, que el feminismo hegemónico blanco podría actuar de la misma manera que el colonialismo con respecto a los feminismos negros? Sí, exactamente, precisamente lo podríamos decir. A ver, esta normalidad va asociada, bueno, esta normalidad parte del racismo, bueno, de un racismo colonial, que ha evolucionado, se ha estructuralizado y se ha transformado en lo que es hoy, pues, todo el racismo institucional, estructural y, por supuesto, el feminismo hegemónico. Entonces, la idea de la normalidad y de que el otro es otra cosa. O sea, muchas veces, cuando se parte de esa base, a nosotras se nos deshumaniza y es algo que viene del racismo, de la estructura racista de la sociedad, del colonialismo en sí, y que claro, el feminismo hegemónico lo absorbe porque es lo que está normalizado y luego se convierte en violencia hacia nosotras. Y desde los feminismos negros, ¿no?, rescatamos ese término que últimamente está mucho en boca, que es interseccionalidad, y que contempla que solo se puede desmantelar el patriarcado si se lucha de igual modo, ¿no?, contra los sistemas de dominación de género, raza y clase. ¿Cómo veis desde Afrofemina esta cuestión? A ver, para nosotras es súper importante el que se trabaje eso, el que se trabaje que hay otros feminismos, que ojalá no hubiese que llamarlos otros feminismos, ojalá el feminismo en sí mismo nos incluyera, pero la realidad, la cruda realidad, es que no nos incluye. Entonces, esto hace que de alguna manera nos coloque otra vez en la situación de tener que hablar desde esta posición desde la que no te sientes parte del movimiento, de que como mujer negra tienes que explicarte como si no fueses una mujer, como si fueses un ente aparte. Y bueno, eso viene dado precisamente porque el feminismo blanco no contempla la interseccionalidad, que es el hecho de que muchas veces a ti te va a afectar más quizá el tema de la raza que el tema del género. Entonces, hay tanto enfrasque con la lucha del género, que es una lucha importante y que a nosotros también nos afecta, claro, cómo no, pero hay tanto enfrasque en esa lucha que muchas veces no se toma en cuenta que hay otras cosas que en determinado momento te pueden afectar más, como puede ser la raza, como puede ser tu orientación sexual, como puede ser el tema del capacitismo, por ejemplo. Entonces, nosotras sí, hablamos de interseccionalidad. Podrás ver que en la página hay varios artículos haciendo referencia a esto, y también habrás notado que se abre el espacio hacia otras hermanas de otros colectivos racializados. Por ejemplo, hay colaboradoras de Afrofémina que pertenecen, bueno, que son gitanas, que son moras musulmanas, que pertenecen a otros colectivos y que hablan desde su perspectiva también, porque entendemos que la batalla frente al feminismo hegemónico, al que también se han unido aliadas blancas, ojo, conlleva esto, o sea, conlleva que haya espacios para todas, donde todas con su propia voz cuenten su historia. Y rescatando esto que decía sobre no ser releída como mujer o no por la condición de negra, en otro artículo de la plataforma escrito por Antonés Torres, que se titula Entendiendo el afrofeminismo, hay una cosa que nos parecía como muy curioso que ella contaba como relato, ¿no? De que cuando acudía a instituciones de la mujer o no, cómo la remitían constantemente a unidades o a instituciones relacionadas con migración, o sea, sí, como o con que cultura. Claro, o sea, como que ya el hecho de ser negra hacía que no fuera leída como mujer. De hecho, también incluso comparaba, exacto, que las feministas, o sea, que las instituciones tratan hoy al feminismo negro, ¿no?, como las feministas ilustradas lo hacían en el siglo XIX, ¿no? Sí, mira, lo que le ha pasado a Antoinette, que claro, le ha pasado más veces y quizás con más potencia, porque además, por el propio trabajo que hace, se ha expuesto a ambientes donde esto se repite todavía más. Pero es algo que en mayor o menor medida nos ha pasado a todas las colaboradoras en distintos espacios, y es ese tratamiento como de otredad, que hace que las hermanas que están en la lucha del feminismo blanco te vean como un ente aparte. Y no solamente ellas, incluso institucionalmente, o sea, a nivel de lo que es la institución, fondos, programas, se incluye la figura de la mujer negra fuera de lo que es proceso con mujeres, sino que se incluyen en otra cosa, otros temas. O se busca el tema de la migración, o se busca el tema de la cultura, pero cuando se habla del tema de mujer, solo se piensa o se focaliza en una mujer blanca. Y eso, claro, supone para nosotras estar constantemente invisibilizadas. El año pasado, la plataforma Afrofémina no quiso participar en la huelga de mujeres convocada para el 8 de marzo, por no sentirse partícipe de la misma, ¿no? Esto generó mucho debate. ¿Cuáles fueron los motivos que en aquello entonces os hicieron desmarcaros de esa convocatoria? Mira, en aquel entonces hubo varios hechos, pero hubo un hecho muy concreto donde Antonella, la presidenta de Afrofémina, y fundadora, sufrió un ataque muy directo en una exposición que tuvo frente a otras mujeres feministas. Era una mesa que era toda de mujeres y se dejó de lado totalmente su misión. Hubo violencia en esa intervención. Esa intervención, de hecho, me parece que está colgada por internet y que se puede ver, o sea, que es algo bastante comprobable. Y fue un hecho que desató todo y desató el debate, claro, de afroféminas y frente a toda la comunidad racializada de que debiéramos estar ahí o no. Sí que hubo muchos colectivos hermanos que participaron, los hay todavía, pero claro, nuestra posición es era el año pasado la de no colocar nuestros cuerpos donde no se nos está tomando en cuenta nuestras peticiones particulares. Este año todavía no te puedo adelantar la decisión definitiva, ya se publicará en el portal porque todavía lo estamos debatiendo. Pero personalmente te puedo decir que no he visto mucho cambio en ese sentido. O sea, he estado en espacios este año donde se ha repetido la misma dinámica. Es lamentable, pero es así. Sí, justamente te quería preguntar por eso. Como que me surgía curiosidad si como que desde la, ¿no?, desde la convocatoria habían tenido en cuenta lo ocurrido el año pasado, pero bueno, ya me ha respondido y, sí. Estamos debatiéndolo porque también son muchas experiencias y bueno, es justo como escuchar un poco lo que tienen que decir todas las compañeras, pero en mi, o sea, personalmente a mí me ha seguido pasando también este año, después del comunicado, después de la denuncia, después de no participar a sus seminarios el año pasado, así que bueno. Tomaremos nota. Eso te puedo adelantar. Y en el material que divulgáis en vuestra web se hace referencia a otro tipo de opresiones, ¿no?, que están muy directamente relacionadas con el tema del feminismo negro, como por ejemplo el concepto de colorismo. Cuéntanos un poco más cómo se relaciona el feminismo negro con estos otros ejes o temas relacionados. A ver, el concepto del colorismo es uno de los conceptos más claves. Yo te tengo que confesar que me he puesto en contacto con el concepto de colorismo después que he entrado en contacto con afroféminas. Era algo de lo que he sido víctima también, pero no le ponía nombre. Está relacionado sobre todo al hecho de que, bueno, pues dentro de las personas negras, algunas personas pues tenemos rasgos quizás más africanos, la piel más oscura, el pelo más crespo. Otras personas, aun siendo negras, adquieren unos rasgos que son más típicos eurocéntricos, tienen la piel más clara, están quizás más mezclados y eso. Y esto supone que, por un lado, para las personas las personas que empiezan a encajar, a acercarse a lo blanco, reciben menos violencia y en muchas ocasiones privilegios. Entonces, cuando hablamos de colorismo, hablamos de ser consciente dentro de la comunidad negra de que puedes conseguir determinados privilegios por quizá parecer menos negra o porque socialmente se te perciba así. Es un tema muy interesante porque también es complicado muchas veces desde la perspectiva del racializado o de la persona que sufre opresión en general, el aceptar que en determinada situación puede tener un privilegio y que una hermana o una persona con la que convive pueda presentarse en un escalón por debajo, digamos, en la escala de la opresión frente a alguien que reconoce que sufre racismo. Entonces, muchas veces es complicado como aceptar esto, pero es real. Ya te digo yo que es real. También. Y hojeando vuestra web, en un momento vi una campaña que la verdad que tampoco tengo muy claro ahora si sigue activa, que era una campaña que pedía que la RAE eliminara o corrigiera la definición de la expresión de negro literario, ¿no? O sea, esta expresión que se refiere a cuando alguien te ayuda con un trabajo académico o literario, ¿no? Esa persona que se defina como negro literario. Cuéntanos un poco sobre esta campaña si sigue activa y en general de qué se está cociendo ahora por Afrofémina. A ver, esta campaña no se está promoviendo como se ha estado promoviendo meses atrás, te habrás dado cuenta, pero sí es cierto que esta, tanto la idea como las publicaciones, como el mencionar esto en los espacios en los que participamos, seguirá activo hasta que la RAE no lo cambie. Eso es así, porque es una forma también de violentar a la comunidad negra. Date cuenta, nótalo de a partir de ahora, si no lo habías notado ya, que muchas veces hay contextos, por ejemplo, de películas o series de televisión que tienen que usar esa palabra para que en España se entienda. O sea, en un contexto que no es nada racista, el producto tiene que hacerse racista para que en España se entienda. Y eso es que no debería preocuparnos solamente a las personas negras, debería preocuparle a toda la sociedad española. O sea, el hecho de que algo tenga que hacerse, que cargarse de racismo para que se entienda en mi país, o sea, debería ser una cosa de preocupación social para más allá que el colectivo negro. Y esto es una realidad, porque, por ejemplo, este término en literatura de la persona que te escribe los textos y que les pagas o no, es un ghostwriter, me parece, no tiene nada que ver con negro ni tiene connotación racista. O sea, es como escritor fantasma, vamos a decir, como se dice en otros idiomas, algo así. no tiene nada que, no hace alusión a color, ni a negro, ni a ningún. Sin embargo, en España, aquí hay que decirle negro. Entonces aquí se carga de una situación racista. Y eso realmente es complicado. Y aparte de esta campaña, ¿qué más se está haciendo ahora desde Afrofémina? Bueno, ahora mismo se está seguimos trabajando con temas de formación sobre todo. Estamos también apoyando el proyecto de una de nuestras colaboradoras, que es un proyecto muy bonito. Es un libro sobre mujeres en la ciencia ilustrado para niños. Lo pueden ver en la web porque se ha publicado hace pocos días. Y de hecho se está haciendo un crowdfunding para poder publicar el libro. También estamos preparando algunas actividades artístico-culturales para mediados del año, para la primavera. Y además está también el proceso de promoción y publicación del libro de Antoinette Torres, que es Viviendo en Modo Afrofémina. Y antes de despedirnos, quiero pasar dar pie a mi compañera Laura, junto con la que monté la entrevista en su momento, que también quería un poquito reflexionar sobre esto y apuntar alguna cosita. Hola, Georgina. Pues mira, hola. Quería comentarte, porque hablaba antes del tema de la dificultad de reconocer privilegios dentro de cuando nos hemos sentido dentro de la opresión, ¿no? Y he de reconocer que para mí el feminismo negro realmente me ha ayudado mogollón a revisar mis privilegios, ¿no? Y puedo decir que al principio fue un poco un shock, ¿no? Descubrirme en ese lugar de privilegiada, acostumbrada a pensarme en el otro, ¿no? En el de la oprimida. Y vuelvo a recuperar la frase de antes que refleja un poco nuestra realidad al pie de la letra, ¿no? El colonialismo crea un marco mental donde el colonizador es la normalidad, ¿no? Como que yo creo que me he sentido en esa normalidad y de pronto sí. He descubierto que no, ¿no? Así que, bueno, un poco como mujer que se sabe en un lugar de privilegio, en proceso de revisión, porque yo creo que ese proceso de revisión no se acaba nunca, me gustaría preguntarte, según tu experiencia y tu punto de vista, ¿qué clave o qué herramientas pueden servir para aquellas mujeres que queramos o que quieran ser aliadas del afrofeminismo, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día o en nuestros espacios de lucha feminista para acompañar en su reivindicación a las compañeras feministas negras? Bien, mira, esto, a ver, es shock, tiene que ser shock, porque en general las personas que sufrimos opresiones, cuando descubrimos que tenemos determinados privilegios en determinada situación, pues nos choca, porque es como, ¿cómo voy a ser privilegiada yo si he pasado por todo esto? Y es una realidad, y en el caso de las feministas blancas, que reconocen la opresión que sufrimos las mujeres por ser mujeres, también es una realidad dura descubrir que, oye, frente a las personas racializadas, yo soy una persona privilegiada. Y esto pasa muchísimo. Como herramienta, yo creo que la herramienta fundamental y básica aquí es la escucha. O sea, escuchar a las personas que sufren la opresión. Así como nos gusta ir a los eventos y que los hombres nos escuchen, que se queden en silencio cuando estamos hablando, que no nos lleven la contraria cuando hablamos de temas de feminismo, que no definan ellos si la situación es machista o no lo es, que no definan ellos cómo nos sentimos, así mismo es como se debe actuar con las personas racializadas. Pensar que las personas que sufrimos el racismo somos las que, al fin y al cabo, somos las que identificamos, porque somos las que pasamos por esto y las que podemos decir esto es racista, esto no, esto me hace sentir mal, esto es real. Entonces yo creo que la herramienta fundamental y principal siempre va a ser la escucha. En ese sentido, a mí me gustó mucho también un artículo que escribió June Fernández de Pícara Magazine hace ya un tiempo, que se llamaba Antirracista a ratos, en el que hablaba de la necesidad de asumir el compromiso, ¿no? De ir un paso más allá, de aparte de reconocerte, ¿no? Asumir un compromiso y utilizar nuestro privilegio para nombrar a comunicadoras y activistas racializadas y o migradas, ¿no? Que nos nutren, que nos remueven. Y la verdad es que esto se ha convertido este año en uno de los objetivos de RAI en esta temporada. Qué bueno, me alegro mucho. Uh-huh. Empieza bien la temporada entonces. Uh-huh. Sí, me parece una maravilla. Bueno, Georgina, no sé si quieres apuntar algo más o por nuestra parte. Pues, creo que te he contado todas las novedades. Yo, bueno, contarle a las hermanas blancas que nos gusta tener aliadas que estén parte de la lucha, nos gusta ver que se desconstruyen, que se interesan en nuestros temas también, y que es la fórmula para que el feminismo en sí sea cada vez más fuerte. Yo les exhorto a las oyentes que no hayan visitado el portal, que lo visiten. Hay muchas hermanas de distintos países escribiendo todos los días, artículos que parten desde la experiencia personal son muy enriquecedores. A mí como mujer negra me han enriquecido sobremanera, porque el simple hecho de escuchar estas experiencias y de conocer estos casos de estas personas te abre el mundo a las cosas que en realidad pasan, que muchas veces uno cree que no y están ahí. Entonces, bueno, eso es lo único que puedo decir, que tanto ustedes, bueno, ustedes ya sé que se los han leído, pero a las oyentes que acudan a este sitio, no solamente este sitio, hay otras plataformas también, y no solamente afro, a plataformas gitanas, como he dicho antes, plataformas moras, plataformas latinoamericanas, de mujeres contando realidades. Así que vamos a escucharnos entre todas. Bueno, pues desde aquí, desde el programa, como decía Laura, nos intentaremos, al menos desde este nuestro medio, la radio, ser altavoz de mujeres, ¿o no? Y que todas tengamos voz. Y decir a nuestra radio oyente que dejaremos, como siempre, el enlace, en este caso vuestra plataforma Afrofémina, en nuestra entrada de la web, por si alguien quiere consultarla. Y agradecerte, Georgina, que nos haya dedicado hoy este ratito de radio y compartir juntas. A vosotras. Un abrazo fuerte, Georgina. Un abrazo. Hasta luego. Y a modo un poco de despedida de esta sesión, queríamos compartir con vosotras un fragmento que hemos ido, en este material que hemos ido leyendo, encontramos un fragmento del discurso de Sojourner Truth que queríamos compartir con vosotras. Esta mujer fue pionera al abordar desde su experiencia personal la múltiple discriminación. Mujer, negra y de escasos recursos. Sus palabras se convirtieron en un símbolo de la lucha de la mujer afroamericana y continúan siendo un referente hoy en día. El discurso se titula ¿Acaso no soy yo una mujer?, pronunciado en mayo de 1851 en la Convención de Derechos de la Mujer de Akron, en Ohio. Defendía que la mujer tuviese los mismos derechos que el hombre, ya que tenía las mismas capacidades. Y dice así: creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos en la calle y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nadie nunca me ha ayudado a subir a las carretas o a saltar los charcos de lodo o me han dado el mejor puesto. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y he trabajado en los tablos y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento, y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto de las penas de mi madre, nadie, excepto Jesucristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, como comentábamos en la presentación, hoy la selección musical corre a cuenta de Noé de Core 3, que la tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, Noé. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte otra vez al otro lado del teléfono. Igual que yo, encantada de hablar con vosotras otra vez. Y bueno, vamos a empezar hoy con la selección musical. ¿Qué nos has traído después de haber escuchado esta sección de Feministas Reunidas que hemos estado hablando con las chicas de Afrofémina? Pues al hilo de los feminismos negros, he estado pensando en una persona que a mí me ha influido bastante, que aprendí un montón de esa mujer, que es Ochi Curiel, que la conocemos, yo creo que la conoceréis también, es bastante conocidilla, sobre todo por las conferencias que da sobre feminismo decolonial, sí. Y luego por conceptos como el feminismo hegemónico, que ha partido de ella, o el lesbianismo político, que trasciende más, va más allá de lo sexual, sino... Bueno, conceptos que la verdad que, bueno, hay muchos vídeos en YouTube que los que se puede ver sus discursos y además habla muy clarito, muy bien. Uh-huh. Y además de ser pensadora y escritora y profa de la universidad, Ochi también era guitarrista, es compositora, es cantante, es percusionista también. No es una faceta que se conozca mucho, pero por eso había pensado poner una canción de ella. Ella es dominicana, lo que pasa es que ha vivido en un montón de países latinoamericanos, en tres o cuatro, aparte de República Dominicana, y lo que está ya es asentada en Bogotá, que lleva unos 15 años o así. Y ahí ella fundó la tremenda revoltosa Batucada Feminista, que no sé si os suena, que es un grupo, bueno, una batucada, pero con un carácter de colectivo político también. Y por eso, aunque ella pues a lo mejor es más conocida porque fue profesora universitaria o que tiene un doctorado o por su carácter más docente, ¿no? Ella misma destaca de sus propias características que ella es fundamentalmente activista. Eso ella te iba a decir, que... yo la conozco sobre todo por su faceta activista. Yo, de hecho, la parte musical no la conocía, me la has descubierto tú hoy. Claro, yo me refería a que a lo mejor se la conoce en... Ella parte siempre, casi siempre, de hablar de la experiencia, de la experiencia política y colectiva y ancestral, pero se la conoce a lo mejor por unos ámbitos más académicos. No sé, por ejemplo, yo la vi la primera vez hace 10 años justo en Granada, en aquel encuentro que se hizo en 2009 estatal, el encuentro feminista estatal, sí. Vino, dio una charla sobre feminismo descolonial y lesbianismo político y abrió las jornadas cantando con la guitarrita ahí, que fue como, ala, no sabía que también cantaba. Claro, yo no estuve en la jornada, me lo perdí. Pues ha estado en la Universidad de Granada hasta el año hace pasado. Hace poco, también. Sí, ahí sí la vi. Y en Madrid me lo perdí. Bueno, ahí no la he visto yo, pero en Madrid estuvo también en octubre, yo creo, pasado. No sé si viene mucho, pero desde luego es un lujo escuchar sí. a esa mujer. Y bueno, eso, que aunque ella misma... De ella habla como activista fundamentalmente, más allá de lo otro, porque ella lo explica en sus propias palabras. Ella dice, yo vengo de un movimiento de mujeres negras, ¿no?, que intentó visibilizar la articulación del racismo, del clasismo y del sexismo, ¿no?, que es de lo que suele hablar ella siempre y que además va todo relacionado y no se puede separar, ¿no? Y comenta que empezamos, ese movimiento empezó en la República Dominicana, pero que después se extendió a América Latina y el Caribe. O mejor dicho, a Abia Ayala, que es como llama ella, y un montón de la mayoría de la gente indígena es como renombrado a la zona de América Latina y el Caribe. Lo de Abia Ayala, no sé si os suena. Hay un montón de grupos que se llaman así, que no son indígenas, pero bueno, la apropiación cultural. Sí, es como viene de ese idioma de los indígenas cuna, que dieron, no se lo dieron al continente entero ese nombre, se lo darían pues a las partes más, pues a lo mejor la zona de Panamá, Colombia, tal, pero ahora se ha recuperado ese nombre en contra del nombre extranjero este colonizador, ¿no?, que se puso América. Uh-huh. Entonces, por eso Ochi suele hablar de Abia Ayala en lugar de América Latina y Caribe, pero bueno, en cualquier caso... ella tiene dos discos y la canción que he elegido para que escuchemos ahora se llama Otro Lugar donde ella habla de la otredad, ¿no? De la otredad en un sentido optimista y positivo, ¿no? Del valor de la diversidad, tanto sexual como de origen. Y bueno, es una canción muy lentita, como casi todo lo que yo he escuchado que tiene grabado. Y esto es del disco, que tiene dos discos, que uno es Marginal y otro es Ellas Nosotras. Y esta canción, la de Otro Lugar, es del disco este de Ellas Nosotras, que fíjate que es del 2003. Uh-huh. Esta canción que vamos a escuchar. Vale, pues os dejamos con el tema. Muy bien. Que a lo largo del camino me encuentro sola hoy. Aquí en el centro del abismo no encuentro dónde estoy. Y las paredes son más altas y más duras. La ideología no es una utopía. Toda la gente ya está carcomida de compra y venta de éticas perdidas. Aquí de nuevo repasando mis sueños otra vez, sin más recursos que a mí misma, mis ganas, mi amor, mi fe. Y este sistema con nuevas maneras de penetrar al mundo, a nuestros sueños, probando ideas para ser viables. La impunidad, la fobia, la vergüenza, y hacerlas potables. Pero voy más allá, a lo inevitable. Donde voy es un lugar libre de entidades, sin documentos al pasar fronteras, sin privilegios de color ni ideas, donde diversos son nuestros deseos, desde sexuales hasta alzar el vuelo. Y en ese lugar voy a estar yo. Ese lugar lo encuentro yo. En ese lugar voy a estar yo. Ese lugar lo encuentro yo. Y continuamos en De Raíz, y en esta ocasión las compañeras de Migraciones han preparado un especial sobre la tragedia del Tarajal, ahora en su cuarto aniversario. Os dejamos con ella. Amar la libertad, sentirse pájaro, agitar el cielo con las alas. Amar la libertad, sentirse mar, dejar la espuma de la risa en cualquier playa, o quebrar el llanto allá en las rocas donde nadie encuentre nuestras lágrimas. Vivir la libertad de cara al viento, con el brazo fuerte y la razón alzada, aunque tengamos que morirnos libres, morir en libertad, la voz quebrada que alguno ha de pasar por el camino, y acunará en los brazos nuestra verdad cansada, y nuestros huesos desde abajo de la tierra irán apuntalando sus pisadas, que cuando grite en el vigor del puño habrá de alzarse nuestra sangre renovada. Ceuta, año 2019. Han pasado 5 años desde que murieron al menos 15 personas en la frontera del Tarajal. Por 6º año consecutivo, decenas de personas y organizaciones pro derechos humanos se reúnen en las marchas por la dignidad. Hablamos con Pilu Alba, de la Asociación ELIN, para entender el sentido de esta reivindicación. Pilu, quien lleva más de 4 años en esta ciudad, voluntaria y activista de la Asociación ELIN, nos va a contar un poco en qué consiste esta marcha. Buenas, Pilu. El pasado 9 de febrero se llevó a cabo la 6ª marcha por la dignidad. Cuéntanos, ¿por qué se hace esta marcha? Pues esta marcha se hace para conmemorar los graves sucesos ocurridos en la playa del Tarajal el 6 de febrero del 2014, cuando 15 personas se ahogaron al intentar llegar a Ceuta. Además, con esta marcha se ha pretendido que cada año podamos aportar nuestro granito de arena, haciendo visibles las vulneraciones de derechos que acontecen en Frontera Sur. Desde el año 2014 que se sucedieron los hechos, ¿ha habido algún cambio o avance en el caso a nivel jurídico? Pues bueno, no nos esperábamos que el año pasado se volviera a reabrir el caso, porque en un principio lo habían cerrado la Audiencia Provincial de Ceuta, y pues se iba a seguir el procedimiento, ¿no? Se iba a llevar a las Cortes de Cádiz hasta, bueno, pues hasta que encontráramos una respuesta que pudiera reparar a las víctimas y a los familiares. Pero como el año pasado volvieron a abrir el caso en Ceuta, pues ahora mismo seguimos esperando a que tomen declaración a los testigos y a los supervivientes y a que también reconozcan a varios de los cuerpos que todavía no han sido reconocidos. Tú que llevas por aquí ya unos años, ¿cómo ves Ceuta en este momento? ¿Qué cambios has observado desde que estás aquí? Bueno, pues Ceuta va cambiando conforme a los intereses políticos, eso ya lo sabemos. Y sí que es verdad que en estos últimos años las devoluciones en caliente y este año por primera vez las devoluciones express nos han sorprendido y dolido a todos, ¿no? Las devoluciones en caliente llevan haciéndose desde el año 1995, pero bueno, pues se han intentado legalizar llamando los rechazos en frontera. Y las devoluciones express, que han sido este año la nueva forma del gobierno para frenar las entradas por valla. El mismo gobierno que ha criticado a otros cuando las hacían caliente, o el mismo que en 2005 puso las cuchillas, que este año quiere quitar, aunque Marruecos las vaya a poner unos metros más adelante, ¿no? Son devoluciones que no cumplen la legalidad ni las garantías básicas, porque se aplican con muchísima rapidez. Entonces, nos preocupa cómo está cogiendo esta dirección las políticas migratorias de España y a nivel europeo, y la repercusión que estas tienen aquí en Ceuta, y tanto en Ceuta como en Melilla. ¿Te parece bien si para finalizar nos lees el manifiesto que se leyó este año en la marcha? Sí, por supuesto. El 6 de febrero del 2014, al menos 15 personas murieron en esta playa. Intentaban llegar a Europa y lo que recibieron fueron pelotazos de goma cuando luchaban por no ahogarse en el mar. Buscaban otra vida y encontraron la muerte. Hoy, 5 años después, nos reunimos de nuevo aquí, en esta sexta marcha por la dignidad, para mantener viva la llama de la memoria. Nos unimos para exigir que se cumpla la legalidad internacional, que se haga justicia y que estos hechos no queden impunes. Alzamos la voz porque, tras haberse reabierto el caso por la Audiencia Provincial de Ceuta, continuamos a la espera de que la investigación avance y de que podamos escuchar la declaración de testigos y supervivientes de la tragedia. No olvidamos y seguimos pidiendo la identificación de 4 de los 5 cuerpos que yacen en el cementerio de Santa Catalina. Consideramos esta falta de humanidad como ofensa a las víctimas, sus familias y contra la justicia. Las al menos 15 muertes del Tarajal y todas las muertes, violencia y represión en nuestras fronteras son el reflejo de una Europa que nos avergüenza, una Europa fortaleza que levanta muros y vallas para separarnos, una Europa que expolia y se abastece de las riquezas de los sures, pero que impide el paso a todas aquellas personas que ha dejado sin recursos. Una Europa hipócrita que externaliza sus fronteras financiando a terceros para que custodien sus muros. Hoy más que nunca decimos alto y claro, la Europa fortaleza mata. Continuamos siendo testigos de esta guerra de expulsiones y devoluciones, y queremos que estas prácticas no se sigan sucediendo, porque no respetan la dignidad y los derechos de las personas. Que cesen las devoluciones en caliente, que cesen las devoluciones de menores marroquíes, que cesen las devoluciones express. El actual contexto migratorio y sus fronteras generan espacios de no derecho, e incluso nuevas formas de esclavitud moderna. Sentimos rabia, impotencia y una enorme tristeza al ver cómo nuestro gobierno actual bloquea la salida de barcos de rescate, dejando que personas mueran en el mar, o inyecta millones de euros a países como Marruecos para que, entre otras cosas, instale nuevas concertinas allá donde no se pueda cuestionar a la Europa que hace alarde de ser defensora de derechos. Esta es la sexta vez que hacemos esta marcha hasta el espigón del Tarajal y seguiremos viniendo hasta que haya justicia y reparación para las víctimas y los familiares del 6F. Hasta que no dejemos de ver muerte, violencia, impunidad y vulneración de leyes y derechos humanos cada día en nuestras fronteras, mientras sigamos viendo cuerpos mutilados y en las vallas y vidas arrojadas al mar, que nadie dude que cada año seremos más quienes vendremos a decir que ninguna persona es ilegal. Ni en caliente ni express, las devoluciones son ilegales. Tarajal, no olvidamos. So why, I, so why, so why, so why, I, so why, so why, why. Después de escuchar a nuestra compañera, a quien agradecemos mucho que esté con nosotras en este programa, queremos compartir un tema que nos encanta de Fatoumata Diawara, Clandestine. Fatoumata es una actriz y cantante maliense cuya voz está cargada de fuerza y lucha. Con sus letras combate la idea que se tiene de África. Nos habla del empoderamiento de la mujer, desmontando estereotipos y prejuicios. Nos habla de aquellos que salen de sus hogares para iniciar una larga travesía. Sus palabras son un llamado de atención a las nuevas generaciones africanas. Quiero ser una esperanza para ellos. Quiero decirles que, pese a tener una vida difícil, pueden ser alguien, cambiar y escribir su propia historia. La escuchamos. Nepantla, tierra intermedia. La frontera no se limita a una línea que divide dos estados, sino que emerge allá donde se dé la tensión entre control y resistencias. Estas palabras han sido creadas por aquellos quienes, aun sintiendo las cadenas, no tienen miedo a ejercer su libertad. Ceuta es migrar, es vivir. Oportunidad. Ceuta es camino, frontera, guardia, porra, es frío, es injusticia, es puerto. Libertad. Alguien en el puerto con los brazos abiertos. Pájaros por encima de la valla. Cielo. Intentar. Vivir. Traje de buzo. Una cuerda. Oportunidad. Debajo de un coche. Ropa llena de grasa. Vida nueva. Camino. El mar, el estrecho, carretera. Bonita, pero hay guardia. Estatua de la Guardia Civil en el puerto. Heridas en las manos. Sale el sol en la otra parte del mundo. Ceuta es nueva familia. Es libertad. Fuerzas de seguridad. Tensión, valla. Lugar de encuentro. De paz. Una escuela. Una sala de espera. Es resistir. Es luchar. Es... libertad. Libres, libres, con la luz y el canto, libre con el llanto, con la tierra arada, rica o desolada, con trigales nuevos, con los ojos buenos, libres hasta ciegos, libres con campana, libres con mañana, con el horizonte. Yeah. derrumbe las puertas, aunque naufraguemos sin estrella y puerto, libre siempre, libre, libre hasta muerte. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y acabamos de escuchar nuestra sección de migraciones y tenemos a Noé otra vez al otro lado del teléfono para... ¿Cuál es el tema que nos has preparado con respecto al Tarajal, que es de lo que nos estaba hablando las compas? Pues mira, al hilo de esta conversación he pensado que escuchemos una canción bastante cañera, muy rapidita, que dura un minuto, como tiene que ser en el punk, y es así una canción de hardcore, cruz, punk, gritando y rápida, ¿no? Y se llama Ciudadano del Mundo, que viene a colación de lo que estamos hablando, y es de una banda de hace más de 10 años ya, un grupo venezolano, que se llamaba Anarcolepsia y era, pues, bueno, que se ve gente muy joven de la Universidad de Caracas que se conoció en la universidad y se puso a tocar hardcore punk gritando así, entre 2006 hasta 2010 o por ahí. Y como os digo, se llama Ciudadano del Mundo y el grupo es Anarcolepsia. Damos paso a la sección de Jurinova, que como sabéis es este espacio que nos inventa este año en el que invitamos a gente del ámbito judicial, y hoy nos acompaña, tenemos al otro lado de teléfono a Daniela Melán, que es abogado de la red jurídica y abogado penalista que está muy implicado en temas sociales, y bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias por invitarme. Vale, pues hoy con Daniel vamos a hablar sobre el tema de la libertad de expresión, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, pues cuéntanos un poco cómo es el tema de la libertad de expresión. ¿Es ilimitada la libertad de expresión en nuestro sistema jurídico actual o está acotada? ¿Cómo funciona esto? Pues efectivamente es acotada. Lo que pasa es que este acotamiento, claro, depende mucho de la interpretación que quiera hacer el juez de turno en un momento dado, ¿no? Depende también mucho del contexto social. No hay una ley amplia de libertad de expresión, para bien o para mal, no existe, y por tanto tampoco tenemos unas leyes muy claras que digan esto sí se puede hacer, esto no, ¿no? Siempre, tenemos que ir siempre un poco a interpretaciones jurídicas y filosóficas para intentar descifrar si una cosa está permitida o si está prohibida. Pero lo que sí que coincide en el 100% de los jueces, en cualquier sentencia judicial en la que se habla de libertad de expresión lo pone, lo primero que dicen es la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde se tienen que trazar los límites. se dice en primer lugar que la libertad de expresión, cuando alienta a cometer actos de violencia, ¿no? Cuando se anima a alguien a cometer actos de violencia, pues eso es una línea roja que no se puede traspasar. Tampoco el amenazar a alguien directamente, ¿no? Infundir miedo es otra línea roja. Y hay pues eso, una serie, ¿no?, de amenazas contra los bienes de las personas, pues eso es algo que no se puede traspasar según nuestro sistema jurídico. Pero luego ya, claro, cada vez nos vamos descendiendo, ¿no?, y aclarando ciertos conceptos, y vamos viendo que las cosas cada vez empiezan a ser menos claras, ¿no? ¿Puedo burlarme de una persona? ¿Puedo burlarme de sus creencias? ¿Puedo hacer una crítica constructiva o destructiva? Pues esto ya cada vez está menos claro, ¿no? Entonces, esto es lo que ha dado pie a sentencias tan diversas y tan contradictorias entre sí, ¿no? Como un juez puede decidir en un momento dado que hacer un vídeo de cocinar a un Cristo, un vídeo de broma, de imitando un programa de cocina que dice, ¿cómo cocinar a un Cristo? Pues le metes en el horno y le sacas al tercer día y ya estará hecho. Pues ¿cómo un juez puede interpretar que eso no es delito y, sin embargo, otro juez pensar que fotosopear tu cara en el cuerpo de un Cristo sí que es delito, ¿no? Y es una, parece pues que son sentencias directamente contradictorias la una respecto de la otra. Y ahí pues ha dependido mucho de, en estos casos, ¿no?, del juez de turno que te ha tocado, del contexto social en el que se ha juzgado, incluso puede depender mucho de la ciudad en la que se haya llevado a cabo el juicio, ¿no? No es lo mismo, al fin y al cabo, que te enjuicien en una ciudad grande donde haya unos movimientos sociales fuertes, a que te enjuicien pues en un pueblo más pequeño donde una persona pues no se ve con un respaldo social y en cambio hay unas ciertas fuerzas vivas, como la Iglesia, por ejemplo, que están ejerciendo una presión al juez y al fiscal, ¿no? Entonces, la conclusión y la respuesta a tu pregunta es, no es ilimitada la libertad de expresión, pero luego hay que ir viendo caso por caso qué es lo que dicen los jueces para saber si esto lo puedo decir o si esto no lo puedo decir. Porque hemos empezado hablando de si está eso, si está acotada o no, pero ¿la libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental? Sí, efectivamente la Constitución reconoce la libertad de expresión y de pensamiento como derechos fundamentales, la libertad ideológica también, ¿no? Y incluso la libertad de representatividad política. Lo que pasa es que luego también vamos viendo que estos derechos tampoco son absolutos, ¿no? La ley de partidos pues ya dijo qué organizaciones se podían presentar y qué no, qué ideas estaban bien vistas y qué no, ¿no? Pero sí, es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, pero que luego no ha tenido un desarrollo posterior. Es un principio, ¿no?, constitucional. Existe la libertad de expresión, pero luego ya se irá viendo cómo se limita en distintas leyes, ya sean leyes penales, administrativas o civiles. Y desde un punto de vista judicial, ¿por qué es necesario el debate sobre la libertad de expresión y por qué está tan de actualidad en los últimos tiempos? Claro, necesario es, por supuesto, debido, pues digamos, a una reacción que debemos tener, ¿no? No sería tan necesario este debate. Es un debate que me parece que siempre es muy sano tener, pero no sería necesario si no estuviera habiendo un auténtico ataque a la libertad de expresión y además a la libertad de expresión de algunas personas y de algunos sectores, ¿eh? Porque hay otras personas y otros sectores que no ven esa libertad atacada, ¿no? Pero sí, claro, estamos ahora mismo bajo un ataque judicial por parte de ciertos colectivos, por parte de ciertos sectores en la fiscalía, por parte de ciertos sectores en la judicatura, y es necesario tener este debate tanto en las salas de juicio, que lo estamos teniendo las abogadas y los abogados en los juicios de forma cotidiana, pero también es muy importante tener este debate en la calle y que la gente, que la sociedad decida, oye, queremos que este derecho sea ilimitado, que no tenga ningún tipo de restricción, que podamos decir lo que queremos, ¿no? Queremos que no existan, por ejemplo, límites del humor, queremos que nadie acabe en la cárcel por decir lo que piensa. Esto es algo necesario dado los tiempos que corren. Y claro, como bien has apuntado, ahora mismo pues hay una sobreexposición mediática que no solo significa que estamos bajo un ataque en las salas de juicio, ¿no?, sino que también al reproducir los medios de comunicación este ataque, esto se está traduciendo en que vemos todos los días noticias distintas sobre este tema, nos preocupamos, y esto pues al final va generando una cierta autocensura. Que la vive todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo va viendo, uy, pues es que han detenido a alguien por tuitear esto, uy, es que han condenado a no sé quién por hacer una viñeta, es que han condenado a no sé quién por decir lo que pensaba, es que han condenado a alguien por hacer una performance en la calle. Pues al final, claro, te muerdes la lengua a la hora de hablar, escoges tus palabras con cuidado, no dices lo que realmente piensas en algunos temas, cambias, ¿no?, el lenguaje que utilizas, y al final pues te generas toda esta autocensura, que es sin duda la peor consecuencia de el debate que se está teniendo y que ahora mismo diría yo que estamos perdiendo en la calle sobre la libertad de expresión. ¿Tú crees que esa autocensura es uno de los objetivos de la presión que hay ahora sobre el tema de la expresión, de la libertad de expresión? Sí, sin duda. Habría que ver en qué tema concreto estamos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo hablar del uso que se hace del delito de injurias, o no es lo mismo hablar del uso que se hace del delito contra los sentimientos religiosos, o el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero sin duda la autocensura es uno de los objetivos. Yo diría concretamente, por ejemplo, en el enaltecimiento del terrorismo se busca la censura, la autocensura, y se busca también pues crear, ¿no?, una historia común al final, ¿no?, sobre la experiencia del terrorismo que se ha vivido en España, ¿no? No se permiten lecturas distintas de la versión oficial, y cualquier cuestionamiento de la versión oficial pues se va a tratar como un delito, y esto al final pues se traduce en autocensura. Con el tema de los sentimientos religiosos, pues también se busca una cierta censura y autocensura, que no se pueda criticar la figura de una entidad tan poderosa como es la Iglesia, que sobre todo, ¿no?, en estos momentos en los que habría que criticar a la Iglesia más que nunca. Se están descubriendo más casos de abusos y más encubrimientos que nunca en la historia, y lo que hace la Iglesia es salir y defenderse pues mediante la imposición de querellas. No lo hace la Iglesia directamente, pero sí distintas asociaciones cristianas, porque también hay que señalar que los que están interponiendo querellas por este delito prácticamente siempre vienen, ¿no?, del catolicismo, no vienen de otras religiones, y bueno, pues se busca también, ¿no?, proteger y blindar a una fuerza viva como es la Iglesia frente a las críticas externas, ¿no? Sin duda la autocensura es una consecuencia, y es una consecuencia deseada por parte de quienes están ejerciendo ahora mismo esa censura. Dice la RAE que la censura es corregir o reprobar a alguien. Nuestra experiencia, sin embargo, es que la concatenación de actos dirigidos a silenciar una opinión o una expresión. Todos podemos recordar el secuestro de portadas del Jueves, o la retirada de la exposición Presos Políticos de la España Contemporánea, que creo que fue en Arco, ¿no? ¿Es la censura una conducta que solo puede ejercer quien ostenta el poder formal, o sea, el Estado o poderes fácticos como la Iglesia? ¿O pueden también los grupos sociales ejercerla? ¿Cómo crees que funciona? Sí, para mí, sin duda, la censura es solo un acto que puede ejercer quien ostenta el poder. Puede ser un poder institucional, por tanto puede ser una censura estatal. En el caso del franquismo, además, era una censura previa, ¿no?, que eso es incluso una vuelta de tuerca más respecto de la situación actual. Yo creo que actualmente no se puede hablar de censura previa, sí se puede hablar de autocensura, que la autocensura es previa, porque ya te meten la idea de que decir esto está mal o te pueden traer problemas y te muerdes la lengua, pero quien se salta esa autocensura luego vive una censura posterior. No hay que llevar tu texto, tu lo que quieras publicar ante un comité, pero una vez que lo has hecho público, pues te puede finalmente caer pues un secuestro de tu publicación, una demanda, una querella y finalmente una condena, ¿no? Esta censura, como digo, puede ser institucional o puede venir de quien detenta un poder simbólico, al fin y al cabo un poder que oprime al resto, ¿no? Sin embargo, los oprimidos y las oprimidas no pueden censurar a alguien. Censura siempre es un acto de poder. La rebelión de quien está oprimido, de quien sufre algún tipo de discriminación, no es intentar callar a alguien en un momento dado que ostenta el poder, no es un acto de censura, ¿no? Hace un año y pico, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma realizaron un boicot a una charla que iba a realizar Felipe González en esa universidad. Felipe González es consejero de muchísimas empresas, que tiene, es expresidente del gobierno, tiene una voz muy fuerte, los medios de comunicación reproducen a diario lo que él dice. Decir que no pudo dar una charla un día en la Universidad Autónoma ante 50 personas, que iba a ser, o ante 100 personas, no es un acto de censura, porque Felipe González salió de ahí, se alejó y a 20 metros de distancia habló con los medios de comunicación, hizo ruedas de prensa y esa voz suya que tiene se pudo reproducir sin ningún problema. No se trata, por tanto, de un acto de censura el que unas personas que son oprimidas realicen un acto de rebelión puntual contra el opresor. Lo mismo pasa, pues, si se hace un piquete feminista contra un humorista machista. Un humorista machista que está con todos sus privilegios en cuanto a género, en cuanto a etnia, en cuanto a clase social, quiere hacer un monólogo y no se le permite hacer ese monólogo ese día, este señor no se ve silenciado de por vida, ¿no? La censura, como bien has dicho, es una concatenación de actos que no te permiten tener voz jamás. Y esto, en estos momentos en el que las feministas se están rebelando contra la opresión, no están ejerciendo actos de censura, están ejerciendo actos de rebelión contra el status quo. Quien censura es quien detenta el poder, así de sencillo. ¿Y esto de la libertad de expresión es un problema nuevo o es algo que ha existido siempre? Hombre, es un problema evidentemente que ha existido siempre y siempre bajo distintas formas, ¿no? Como decía, en el franquismo era mediante la censura previa. Quien se la saltaba podía sufrir distintas consecuencias, incluso las penas de prisión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal franquista que sucedió a ciertos tribunales militares, la primera sentencia del Tribunal de Orden Público cuando se fundó fue para condenar a un señor que había dicho en un bar: me cago en Franco. Además lo había dicho bajo los efectos del alcohol, le detuvieron y le impusieron una condena de 10 años de prisión. Esta fue la primera sentencia del Tribunal de Orden Público, ¿no? Luego pues llega la democracia y hemos tenido distintos casos de imposición de penas de prisión por decir lo que uno piensa. Me parece que un cantador, el Cabrero, creo que se llama, cumplió una condena de 6 meses de prisión allá por el año 81-82 por cometer un delito contra los sentimientos religiosos. Es decir, estos problemas siempre han existido. Lo que pasa es que no han existido con la magnitud que tiene ahora, la magnitud en cuanto a número de casos, ¿no? Cuando ETA, por ejemplo, estaba activa en los últimos años de su actividad armada, había 3, 4 o 5, a lo sumo, casos al año de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Es decir, que en el momento en el que había una organización que estaba cometiendo actos de terrorismo y había gente que podía estar apoyándola, se perseguía como mucho a 5 personas al año. Sin embargo, 5 años después de que abandonara esta lucha armada, de repente nos hemos encontrado con que se ha multiplicado por 10 el número de casos, ¿no? En el año 2014, 2015, creo que fue la primera Operación Araña, cuando de repente nos detienen a decenas de personas, creo que a unas casi 80 personas en un año por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Es decir, se sustituyó todo el aparato antiterrorista de la Audiencia Nacional, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los fiscales especializados en antiterrorismo dejaron de perseguir organizaciones para perseguir a tuiteros, ¿no? Y entonces, claro, pues de repente nos encontramos con que el problema se ha incrementado exponencialmente. Lo mismo con los delitos contra los sentimientos religiosos, lo mismo contra los delitos, bueno, las injurias a las instituciones del Estado, las injurias a la policía, ¿no? Incluso hemos visto cómo ahora se están pervirtiendo algunos delitos que se originaron para proteger a minorías, para proteger a minorías étnicas, minorías sexuales, etcétera, etcétera, como son los delitos de odio, que se crearon para proteger a quienes sufren la opresión, y de repente el opresor, o por lo menos el privilegiado, está haciendo uso de esas figuras y de esos delitos para defenderse a sí mismo contra quienes les atacan verbalmente, ¿no? Nos encontramos con que ahora la policía, por ejemplo, se está presentando a sí misma como víctima de un delito de odio. Es decir, oye, pero es que si tú ves el listado de colectivos y minorías que pueden ser víctimas de delitos de odio de acuerdo con el Código Penal, la policía no está ahí dentro. Lo mismo de los varones blancos heterosexuales. Pero ahí están diciendo, es que no sé quién me ha insultado y esto es un delito de odio y te voy a pedir una pena de hasta 4 años de prisión por insultar y por incitar el odio, no a una minoría, no contra una minoría, sino contra quien ostenta el privilegio, ¿no? Todo esto, todo este boom, ¿no?, que ha habido de casos relacionados con la libertad de expresión, bueno, pues habrá muchísimas razones que se puedan dar para encontrarlos. Yo creo que la principal razón tiene que ver pues con el uso de las redes sociales y con la permanencia de nuestras palabras, la permanencia de lo que escribimos en Internet, ¿no? Antes, si tú pues hablabas mal de alguien, incitabas al odio contra alguien, criticabas a alguien, en fin, lo que fuera, pues tus palabras se las llevaba el viento. Sin embargo, ahora ahí quedan en Internet y hay ciertas personas y ciertas organizaciones que hacen un rastreo de a ver quién ha dicho algo sobre mí. Y cuando encuentran una crítica, un insulto, lo que sea, pues interponen una denuncia, ¿no? También nos encontramos incluso con que gente que está sufriendo este tipo de ataques, este tipo de denuncias, ¿no?, reclama que se utilicen estas mismas herramientas contra el contrario, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues también ahí hay un poco un círculo vicioso, ¿no? Si de repente alguien pone en Internet, es que en la manifestación de Vox que va a haber el próximo día, qué asco, ojalá se murieran todos, le ponen una querella, pero cuando dicen lo mismo respecto de la manifestación animalista y no sé qué, pues se reclama lo mismo, ¿no? Pues que les detengan también, ¿no? Bueno, pues al final el punitivismo que está calando tanto en nuestra sociedad, ¿no?, y esta obsesión de recurrir al Código Penal y de meter a todo el mundo en la cárcel para resolver los problemas, pues se nos está llevando a una deriva en la que cada vez es más peligroso y más difícil decir lo que uno y una piense y opine. Decías que está habiendo un incremento exponencial de casos, ¿no?, en los últimos años. ¿Crees que estamos ante una involución en cuanto al desarrollo de nuestra libertad de expresión? Sí, yo creo que estamos ante una involución. El aumento de casos se traduce en el aumento de precedentes judiciales de condenas. Esto permite a jueces en el futuro citar la jurisprudencia que se está creando ahora para condenar a alguien, y es decir, pues si he condenado al que ha dicho no sé qué, he de condenar al que ha dicho no sé cuántos, y he de condenar al que ha dicho no sé cuántos, y en vez de igualar por abajo y restringir el uso de los delitos y el uso del Código Penal a los casos más extremos, pues estamos haciendo lo contrario. Estamos cada vez subiendo la barrera más y más y más, y estamos cada vez recurriendo más, ¿no?, a condenar y a meter en la cárcel al disidente, al quien opina, ¿no?, distinto de lo que es políticamente correcto y del mainstream, para bueno, para al final intentar resolver los conflictos por ahí e intentar imponer una especie de verdad oficial que, claro, se traduce pues efectivamente en una involución del derecho a la libertad de expresión. Que un poco a esto supongo que responde, ¿no?, la intención de la ley Mordaza, ¿no?, del Código Penal, de la revisión esta del 2015, ¿no? Sí, efectivamente. En el 2015 se introdujeron una serie de delitos nuevos que permitían perseguir con mayor dureza ciertas conductas. Se endurecieron también las penas de algunas de las conductas, como por ejemplo el enaltecimiento del terrorismo. Se endureció si se hacía por internet, que es como más se comunica a la gente ahora, ¿no?, imponiendo penas mínimas de 2 años y 1 día por realizar esta conducta mediante medios telemáticos. Y lo mismo ocurrió con la ley Mordaza, que es una ley administrativa y que pues reguló una serie de actuaciones que en caso de cometerse pues deben ser sancionadas a base de multa. Y esto pues va desde realizar pintadas hasta insultar o faltar al respeto a un agente de policía, hasta manifestarse, porque no olvidemos también que el derecho de reunión y manifestación se encuentra íntimamente ligado al derecho a la libertad de expresión. Al fin y al cabo, es una forma también que tienes de expresarte, ¿no? Y bueno, pues se restringió, por ejemplo, que no se podían realizar concentraciones frente a los parlamentos, frente al Congreso, frente al Senado, parlamentos regionales, que es precisamente donde se están aprobando todas estas leyes contra las que se quiere protestar. Es decir, hay un grupo de personas que están en las cámaras legislativas aprobando leyes restrictivas y que acaban y van limando nuestros derechos y libertades, pero se nos prohíbe acudir allí a protestar, ¿no?, ante las mismas personas que nos están privando de estas libertades. Pues bien, claro, la intencionalidad que había detrás de la aprobación de la ley Mordaza y de la reforma del Código Penal era efectivamente limitar el derecho de protesta y, en consecuencia, limitar el derecho a la libertad de expresión. Pero claro, es como digo, esto no empieza aquí, no empieza en el 2015 con la aprobación de estas leyes. Estas leyes son unas herramientas que perfeccionan toda la represión que ya venía de antes. Es decir, dota de unas herramientas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los jueces, a fiscales, dota de unas herramientas para poder perseguir afinando más a ciertos colectivos, a ciertas organizaciones disidentes. Pero es simplemente eso, una herramienta. Lo que hay lo que venía arrastrándose desde antes era toda una cultura de la represión, pues que estamos viendo hoy en día cómo cada vez va más, ¿no? Y nos encontramos cada vez con juicios más estrambóticos, desde el juicio del 1 de octubre que empieza ahora esta semana, hasta múltiples juicios contra activistas, juicios a personas que han ofendido los sentimientos religiosos, juicios a personas que han tuiteado, etcétera. Y todo esto ha sido posible porque la cultura de la represión y del punitivismo se ha asentado en nuestra sociedad. En tu opinión, ¿qué piensas tú que sería necesario para proteger un poco, para blindar un poco el derecho a la libertad de expresión? ¿Crees que es necesario legislar sobre este tema o acotar la legislación? O no sé qué se te ocurre que sería una posible solución. Legislar o deslegislar, ¿no? Es decir, eliminar los tipos penales relacionados con la libertad de expresión. Yo creo que habría que eliminar un montón de delitos, como puede ser de todos los que he mencionado, ¿no? Delitos contra sentimientos religiosos, injurias a las instituciones del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? No puede ser de recibo que insultar, ofender, injuriar o calumniar, como se quiera llamar, a una institución como la policía sea un delito, ¿no? O sea, un ciudadano tiene todo el derecho del mundo a criticar de la forma que considere oportuna la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Solo faltaba que encima tenga yo que decir que todo lo que hacen está muy bien y si se me ocurre injuriar o ofender algo, de repente me puede haber querellado, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el caso de Romy Arce y y el portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, que hablaron de racismo institucional, o sea, no insultaron concretamente y directamente a nadie, sino que simplemente mencionaron la existencia del racismo institucional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se les querelló por parte de un sindicato de policía. Pues bien, todos estos tipos penales, en mi opinión, tienen que desaparecer. También pues una serie de conductas administrativas, también pues las que limitan el derecho de reunión. Todo eso tiene que desaparecer. Es decir, la legislación que empiece por deslegislar, por quitar todos estos tipos penales, ¿no? Ya podremos hablar sobre si alguno debe permanecer o no, pero ahí los más básicos y los que más chocan fuera del Estado español son estos y tienen que desaparecer. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ya podremos ver dónde queremos poner el límite, porque eso es algo a lo que no va a renunciar los jueces, fiscales, legislador, partidos políticos, etcétera, ¿no? Ninguno va a querer admitir que no debe haber ningún límite. En mi opinión, es una idea errónea, ¿no? Por lo menos como mínimo en derecho penal, yo creo que no debería haber ningún límite, pero bueno, si ha de haber algún límite, que por lo menos se encuentre, vamos, que sea un límite con una barrera muchísimo más alta que la que tenemos ahora. Y bueno, la verdad es que se nos está agotando el tiempo. Quería preguntarte así, bueno, hay un montón de casos que se han dado últimamente, en los últimos años, sobre, bueno, que casos muy sangrantes, ¿no? Sobre este tema de la libertad de expresión, pero como no tenemos tiempo así para repasarlo, no sé si hay alguno así que te apetezca comentar o... Bueno, para mí, si tuviera que elegir el más sangrante, yo creo que elegiría el de Cassandra Vera. Soy consciente de que finalmente Cassandra, el Tribunal Supremo, la acabó absolviendo, pero la primera condena que recibió en la Audiencia Nacional, vamos, para mí fue un auténtico escándalo. Cassandra realizó una serie de chistes sobre Carrero Blanco en Twitter, se realizó unos chistes sobre el sucesor de un dictador fascista, que murió durante la dictadura fascista, pero como era una víctima de ETA porque murió por una consecuencia de un atentado de ETA, pues con la ley en la mano se le considera una víctima de ETA y, por tanto, es alguien de quien no te puedes burlar, porque te puedes burlar de las víctimas de la violencia machista, no pasa nada. Te puedes burlar de las víctimas del franquismo, no pasa nada, pero el Código Penal protege a las víctimas del terrorismo en este sentido. La humillación a víctimas del terrorismo se considera un delito. Y como Carrero Blanco era una víctima del terrorismo, pues se condenó a Cassandra Vera por burlarse de él, por hacer una serie de chistes sobre él. Esto, claro, choca mucho, ¿no?, en el extranjero. Es como si en Alemania quien se estuviera burlando de la muerte de Hitler o de Goebbels o de Himmler fuera a ser perseguido. Es que es algo absolutamente inconcebible, ¿no? Uh-huh. Además de que, bueno, es que el hecho de que se estaba riendo de la muerte de Carrero Blanco no significaba en ningún momento que estuviera apoyando los postulados de ETA o dando algún tipo de apoyo a sus ideas. Y además hay algo que también me llega un poco al corazoncito de este caso, que es que le estaban echando en cara que estuviera humillando a una persona, en este caso una víctima del terrorismo, pero la propia sala, en mi opinión, le humilló a ella, negándose a dirigirse a ella en femenino, como solicitó, negándose a llamarle Cassandra, como ella había solicitado, sino llamándole por su nombre oficial, el nombre que tiene en el DNI, porque no se lo había cambiado todavía, entonces llamándole don Ramón todo el rato, ¿no? Y de usted, y dándole un trato de varón. Y dicen, es que usted, don Ramón, resulta que está humillando aquí a alguien. Es decir, bueno, podría ser muy discutible quién estaba humillando a quién en ese momento, ¿no? Entonces a mí, claro, esa condena me pareció especialmente grave por todos estos factores, pero bueno, por fortuna finalmente el Tribunal Supremo la acabó tumbando. Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón lo vamos a dejar aquí, porque la verdad es que es un tema que da mucho de sí y se nos quedan, sí, cosas, se nos quedan cosas en el tintero. Pero bueno, esperamos poder contar contigo en otra ocasión y muchas gracias por atender nuestra llamada y por compartir, bueno, sí, con nosotros este rato de radio. Cuando queráis, cuando queráis. Para eso estamos. Y gracias de nuevo por invitarme. Muy gracias. Pues un saludo. Venga, hasta luego. Chao, chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Bueno, y vamos ya con la última canción que ha seleccionado nuestra compa Noe 3 para el programa de hoy. ¿Y qué nos has preparado? Cuéntanos. Pues yo, Noe 3, como acabas de decir. Uy, Noe 3, acabo de decir. Pues, vale. Sí, pudiendo economizar el lenguaje, ¿no? Que de eso la andaluza sabemos mucho. Claro. He preparado la canción de una amiga que es una persona maravillosa. Seguramente que conoceréis de los... bueno, es una música feminista de Madrid que se llama Marina Flames. Bueno, eso es artístico, Marina Llamas, que era, formaba parte de Espaldas al Patriarcado. Espaldas al Patriarcado es una gran... Ese más, un sí, la verdad. Que fue bastante conocidillo. Sí, sí, ese sí. Que estuvieron así pues entre 2010, unos años. Luego hace poquito volvieron a juntarse otra vez y grabaron canciones que ahora se oyen mejor. Las que tenían antes, pero mejor grabadas. Y luego lo que hicieron ahora hace unos años también fue también tocar en directo, pero con otro nombre, como Señora Tsunami, porque eran la mitad de ya no eran las cuatro de Espaldas al Patriarcado, sino que eran Marina y Ainhoa. Uh-huh. Ainhoa, que es la cantante de Perra Vieja, del grupo tan significativo de Madrid, de hardcore. Total. Bueno, y entonces Marina Flames, que es, aparte de ser una activista feminista y una mujer espectacular, es una música súper completa. Ella toca un montón de instrumentos y está siempre como creando a partir de la música. Y cuando ocurrió lo de los compas, lo de el caso de los titiriteros, ¿no? Que llegó Daniel, pues hizo esta canción que vamos a escuchar, que se llama, pues, tal cual, Titiritero. Pues vamos a escuchar Titiritero. Muy bien. No habrá más normas para no seguir corriendo, no pagar impuestos para nutrirme del sol, no cerrarán las playas para que no tenga que cantarles mi canción. No habrá fronteras, habrá casas abiertas, comida para todos, no importa de dónde vengas. Escupo fuego por la boca y si lo piensas, es mejor sacarlo afuera que ahogarse en esta humareda. Y siento rabia y siento pena por creer que votar vale la pena. Si antes de que termine su actuación ha llegado la policía a bajarles el telón. ¿Qué más, qué más? Si una inmensa mayoría se conforma con votar, ya ves, ya ves, ya ves. Que para cambiar el mundo habrá que mover los pies. ¿Qué más, qué más, qué más? Si una inmensa mayoría se conforma con votar, ya ves, ya ves, ya ves. El mundo al revés. Y tengo miedo de que el mundo nunca cambie, de crecer sintiendo que no queda nada gratis, de perder el tiempo escribiendo esta canción mientras la impotencia invade mi habitación. Y cómo cierran el telón a mis hermanos, cómo por pensar distinto están acorralados, cómo van a silenciar la insumisión de un grupo de artistas que ahora son un batallón. Y esa es su lección, vaya democracia sin libertad de expresión, deteniendo artistas casi en medio del pregón. Y ahí va su lección, por cualquier chorrada te amenazan con prisión. Y cómo cierran el telón a mis hermanos, cómo por pensar distinto están acorralados, cómo van a silenciar la insumisión de un grupo de artistas que ahora son un batallón. Y qué más, qué más, qué más. Si una inmensa mayoría se conforma con votar, ya ves, ya ves, ya ves. Que para cambiar el mundo habrá que ponerse en pie. ¿Qué más, qué más, qué más? Si una inmensa mayoría se conforma con votar, ya ves, ya ves, ya ves. El mundo al revés. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. el programa de la semana. Pues en esta ocasión nos traemos al programa de la semana una propuesta radiofónica muy fresca, muy simpática y a la que le tenemos, la verdad, que mucho cariño. Parece un programa musical, pero describirlo así sería hacerle un flaco favor, porque la verdad es que en este programa la música es una excusa para hablar de muchas otras cosas, como contracultura, identidad, crítica social y luchas colectivas. Es un programa con mucha actitud que habla sobre temas como mujeres en el punk, la chicha o cumbia peruana, el black metal, el flamenco o el breakbeat en los años 2000. Y la verdad es que todo ello con un montón de simpatía y, como decíamos al principio, de frescura. Este programa, Calle Lubchenco, se escribe con K, Lubchenco. Es un programa multitemático de una hora. Podéis encontrar un episodio nuevo cada 15 días, aunque a veces tiene un poco carácter mensual. Y es una producción de Radiópolis, la radio comunitaria de Sevilla. Así que os repetimos el nombre, se llama Calle Lubchenco, lo podéis encontrar en un canal que tienen en iVoox y también en su blog, que os dejaremos en nuestra web, www.deraizradio.org. Y nada, os animamos a que le echéis un oído, porque creemos que os puede enganchar. Y nada, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días con un nuevo De Raíz y más propuestas radiofónicas. Y el De Raíz de hoy, nos escuchamos en 15 días. Hasta entonces, agradecer como siempre a todas las radios que nos hacen hueco en sus parrillas y a vosotras por pasar este ratito radiofónico con nosotras. Os abrazamos fuerte desde los sures. Hasta la próxima.